Nunca imaginaría que así sería, como terminaría con un niño entre mis brazos. Que ese alguien que tanto quería rompería mi alma en mil pedazos. Fui víctima de violación, mas tomé la decisión de darle vida a un inocente. Pues de lo contrario solo haría más grande el sufrimiento, indudablemente. Mi historia es diferente y aunque hace mucho tiempo en mi mente sigue latente. Cada vez que mi padre se emborrachaba, a mi madre, a mis hermanos y a mí nos golpeaba. Yo tenía un gran sueño pero se marchó con él cuando nos abandonó. Mi madre me ayudó a recobrar mis sueños, triunfé, mas mi corazón nunca perdonó. Cuando el corazón pasado fui sicario de un cartel, en mi presente soy un predicador cristiano. Pero si hay algo que no puedo olvidar fue cuando por mi culpa mataron a mi hermano. Sé que Dios me ha perdonado desde el día en que me arrepentí de mi pasado. Pero yo nunca he podido perdonarme que mi hermanito perdiera su vida por salvarme. Cuando el corazón escuchando, que a lo mejor nada de esto te ha pasado, pero te sientes en la necesidad de perdonar o sentirte perdonado. Perdonar es el final de un proceso, es alejar tu conciencia del abismo. Es como dejar en libertad un preso y descubrir que ese preso eras tú mismo. Tengo que soltar esta carga, el pasado es pasado y no puedo cambiarlo. Tengo que sanar este dolor y el rencor no es la manera de remediarlo. Hoy decido olvidar y dejar en libertad este corazón atado. Hoy me brindo la oportunidad de perdonar así como Dios me ha perdonado. Oh man. Porque decidí perdonar. Redimido, man. Delisa Kong.